su álbum más comercial y ayudó a incrementar su popularidad hacia el éxito del mega álbum Back in Black. Fue el último proyecto grabado con la voz de Bon Scott antes de que este falleciera en febrero de 1980. Way to Hell de AC/DC. El álbum aparecía en las tiendas para esta fecha en 1979. Así es. Y la canción que acaban de escuchar fue, por supuesto, Highway to Hell. Buenos días para Junior. Está con nosotros Daisy y George. También Cristín, Carlos Alberto de León, Eric Echevers, Daira Villamil, Manuel McLaughlin. Gracias por estar disfrutando la buena música. Joel Medina, Euclides Fuentes, Paquitín, Janela Colorado, Joel Vipaz, Raúl y Alberto. Raúl y Alberto están disfrutando la programación. Raquel Arosemena, Juan Justiniani, Julio Castillero. Y tú mereces una mejor calidad de vida. Disfruta de todos los beneficios de vivir en el centro de la ciudad, en un apartamento con todo incluido a un precio inigualable. Vive en Formentera, 64190566.